Las Heras, Feria Popular, calle Independencia y Democracia. Uh-huh. Hay una plaza ahí, abandonada por la municipalidad y retomada por los vecinos, y ahí decidieron hacer una feria popular. Si te parece, arranquemos y escuchen. Buenos días. ¿Tu nombre? Alejandra Miriam Pineda. Bueno, Miriam, si me dejas que te diga Miriam. Sí. Estamos en Independencia y Democracia de las Heras. Una feria popular, que es, ¿cómo, tiene un nombre esta feria popular? La feria del 8. Del 8 es una plaza donde hacemos la feria y se llama 8 de mayo. La feria del 8, entonces, uh-huh, vamos a decir, como el Chavo. Sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿cuánto hace que existen ustedes acá? Y bueno, acá hacen ya 8 meses. 8 meses, bien. Uh-huh. Y digamos que es muy nueva todavía. Sí, es muy nuevita. Y, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo fue la inquietud? Lo que pasa, la inquietud lo llevó a la necesidad que estamos llevando todos. Lo juntamos un par de vecinos, hay algunos vecinos de acá y otros que nos organizamos que ya esto ya no daba, otras personas que quedaron sin trabajo. Y bueno, y lo juntamos y le decimos, bueno, esto lo podemos poner en una feria. Y los juntamos, hacer algo así acá para juntarnos todos juntos, respetar nuestros lugares como cada uno y bueno, seguir adelante y así lo vamos. Ya hacen 8 meses que estamos acá en la feria y ya llevamos más de 40 familias acá, cada puesto tiene una familia y atraen más gente que quieren venir. Hay lugar, lo único que se pide nada más, no se cobran puestos acá, lo único que se pide es un alimento, porque después al final de la feria se hace una rifa. Uh-huh. Y era para los puesteros, que son para los que vendemos nosotros. Así como lo que se hacía, ¿cómo era que se decía antes? La vaquita, creo que se llamaba. Claro, una cosa así. Entonces a veces capaz vos no vendés nada ese día y venís, te llevas, te salís sorteada, te llevas la mercadería. A mí me pasó, me salvó una banda, mira, estaba recontenta. Y bueno, hay que pelar, hay que seguir. ¿Cómo se organizan ustedes? ¿Hacen una asamblea? ¿Cómo es? ¿Hay una comisión directiva? Claro, nosotros una vez a la semana tenemos reuniones con la red, donde nosotros lo hacemos una organización de las de ¿cómo se llama? Red de organizaciones populares. Claro, que ahí donde estamos y vamos viendo las inquietudes, los problemas que tienen cada postero, hay unos que vienen, otros que no, que han faltado por problemas de salud, se los espera, se les informa, se les va, les pegamos una visita, porque hay personas que tienen problemas graves y los tratamos de ayudar porque acá se ve muchísimo, muchísimo, muchísimo que se necesitan de todo. Mucha gente que quedó sin trabajo. Sí, gente muy grande. No, muchachas. Yo tengo mis hijas que quedaron sin trabajo y otros, bueno, señores también que quedaron sin trabajo, que los vinieron a decir, mira, me escucha Venerita, necesito un puesto, por favor, porque me quedé sin laburo, mira, tengo esto, qué es lo que se hace. Y el puesto es de ropa, lo que uno tenga. Es ropa, calzado en buen estado. Ah, eso, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que se vende? Así, no sé. Bueno, mucha ropa, pero mucha hay ropa, otras cosas también. Sí, mucha ropa, en calzado, en ropa nueva, ropa usada, en alimentos. Hay una abuela que trae todas cosas conserva. Ahora han venido unas chicas con plantas, una variedad de plantas. Han venido gente que, ¿cómo se llama? Con changos, con andadores, con cositas, todo así para los bebés, todo nuevo. Hay unas chicas que hacen producciones, todo de pizzeta, prepizza, que ya van a venir panificados, que traen con queso y todo, calentitas para vender. Hay otras chicas acá que traen bizcochuelos, venden por porciones. Hay otras que hacen sopaipilla. Hay una variedad de cosas que la gente se trata de sobrevivir un poquito. Ah, bien. Y el tema de esto es inevitable la pregunta, pero la tengo que hacer porque hay comida. Sí. ¿Qué les dice la municipalidad con respecto a promotología y esos permisos? Nosotros tratamos de que los compañeros, a nosotros en las reuniones, que las comidas tienen que ser al día. Uh-huh. No podemos traer nada vencido y cosas que se venden acá tienen que ser, que tienen que andar, no pueden estar rotas ni nada por el estilo. Ah, no, pero claro, no sé, la licuadora usada. Claro, cosas usadas acá han vendido y nosotros le hemos probado y tienen que andar perfecto, no queremos tener problemas ni nada por el estilo. Y de la comida, sí, somos muy exigentes en lo que es las pizzetas, lo que son comidas que traen unas chicas que traen ensaladita, todas esas cosas del día. Bien, ¿qué horario y qué días están? Estamos sábado de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde y el domingo de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bien, lo último, si alguien se quiere comunicar con ustedes, digo porque si se quiere sumar, ¿viste? Uh-huh, sí. ¿Con quién se comunica? Bueno, ¿hay una, no sé, una red social, no sé, Facebook, Instagram o algo así? Sí, sí, tenemos nosotros una red social ahí que las chicas te van a decir después el Instagram de nosotros y bueno. La red, ahí está. Ahí está. Acá está la red. Ajá, acá está la red. Ajá. Así que ahí estamos. Y acá hay 3-4 coordinadoras que estamos permanentemente, que somos en la mañana temprano que estamos acá y le damos tratar la solución a la persona que venga y le conseguimos el puesto. Sí, lo que veo es que es un clima de paz, o sea, es tranquilidad. Es primordial, nosotros, ¿no?, tratamos de que esto se trabaje tranquilo, que los ayudamos entre los compañeros y nada más. Perfecto, muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, gracias a usted. Buenos días, ¿tu nombre? Natalia. Bueno, Natalia, ¿cuánto hace que estás en esta feria? Y como 3-4 meses. Ajá. Así ¿y que cómo te sentís aquí? Bien, es una ayuda, digamos, ver tanta gente también y saber que no soy la única que está necesitando un ingresito más. Uh-huh. Así que vengo a la feria con cosas donadas a veces por mi familia, que sabe que bueno, que vengo a la feria, así que ellos mismos, cosas que yo en el momento pude comprarle a mis hijos y hoy en día no les anda. Te puedo decir que yo antes era también una persona que donaba las cosas. ¿Y ahora así las comercia? Que, y hoy en día las tengo que comerciar. Sí, pero, así pero que, no está mal, ¿te no, sirve? Porque es, sí, yo acá ponele muchos chicos que traen mercadería para vender. Venía un señor que traía huevos. Así que yo acá, con la plata que hago yo acá, me llevo huevo, me llevo detergente suelto, si venden arroz, fideo o alguna prenda también, porque viene gente con muy lindas prendas. Ajá. Y económicas. Mayormente nos ayudamos entre nosotros, digamos, también. ¿Te sientes acá? Así que, una camisa, ¿sí? Sí, me compraste una camisa. Así que me llevo también cosas para mis hijos o para mí. A veces remera, calzado, bueno, lo que me vaya haciendo falta también, así que sí. ¿Muchas personas en tu casa? Y yo tengo mis... somos 6. Ajá. Con mis hijos, bueno, mi suegro vive conmigo, así que mi marido y yo. ¿Y esto cómo te... de qué te sirve esto para lo que haces acá, para tu casa? Para mi casa. Que, o sea, ¿qué, que, no sé... ¿Qué beneficio me trae? ¿Qué beneficio, sí, por el claro? Y es como te digo, al canjear a veces o poder llevarme un paquete de fideo, el detergente, los huevos. Ah, bueno, el diario. Sí, el diario. Yo me llevo ponerle eso o alguna prenda. Me ha salvado mucho en los calzados. Ponerle de agarrar y decir con mis hijos, están muy caros los calzados, así que yo acá me he llevado en muy buen estado calzados para mis hijos, para mí. ¿Qué años tienen así tus que, hijos? Y mis hijos, la más chica tiene 15, tengo uno de 21, de 18 recién cumplido y la de 15. Claro, así la que de están 15 debe gastar sí, en ropa. Están estudiando, así que para mí lo bueno que no son chicos delicados. Que dentro de todo, sabiendo la situación en la que estamos, se conforman. Ajá. Así que lo llevo. En todo caso que no les quede, porque a veces un tallecito o algo, lo vuelvo a traer y vuelvo a venderlo acá. ¿Vos no estás sola en este puesto? ¿Compartís con alguien más? Es mi tía. Ah, mira. Es hermana de mi mamá. Así que ella hace poquito empezó a venir. Uh-huh. Así que también, ella hace servicio doméstico, así que muchas de las patronas de ella le regalaron cosas. Y viene, así que, ajá, yo le decía, tráete lo que te van regalando y así... Ajá. Podés tener un ingresito más y ella misma a veces ponerle le gustan las plantas, viste que hay muchas plantitas. Claro, sí, hay de todo. Así que sí. Estoy viendo, hay de todo, hay un montón de cosas. Vaso por otro lado. Sí. hay bebidas frescas. Me decían que hay sopaipilla y bizcochuelo. Hay sopaipilla. Sabe venir una chica que trae prepizza. Sí, me Yo me sé llevar prepizza también de bueno, acá, así que sí. Joya, joya. Bueno, creo que ahí estamos. Bueno. Son muy amables. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahí teníamos, compañero, esta realidad. Me quedo pensando en esto que decía la última voz de la compañera, de que, claro, antes lo que ella donaba, ¿no? Lo que no quedaba, no usaba, se donaba, tenía esa práctica. Uh-huh. El pueblo ahora, bueno, es imposible, ¿no? Porque si no, no puede acceder a otra, para el zapatilla, otra indumentaria, en el caso de la ropa, ¿no? Entonces buscar en el tema de las ferias populares la salida de comercializar eso que va quedando ahí en la casa sin uso. Uh-huh. Es importante para amortiguarlo. Sí, muchas, sobre todo hay muchas mujeres. En esta feria lo que estoy viendo es muchas mujeres. Uh-huh. Y que hay, a su vez, muchas de estas mujeres trabajan en limpiando casas. Claro. Y esas familias en las que limpian casas les donan la ropa, ellas después la comercializan. Y así empieza esa famosa economía circular. Y otra cosa que dijo, otro ingreso más, ¿no? Que significa otro trabajo más. Uh-huh. Dos, tres, como decía, bueno, trabajaron durante toda la semana. Y el tema el de los cuidados y los fines de semana ir a feriar, ¿no? Sí, la auto sobre explotación, digamos. Y lo último es... hay cosas que van pasando. Ahí, por ahí la feria explota de gente, que me comentaba la que organiza Miriam, y por ahí hay gente que deja de venir, y cuando deja de venir, para ellos es una buena noticia porque quiere decir que han conseguido trabajo. Que no siempre pasa, pero en algunos casos muy particulares van y entran en una empresa de limpieza o en la construcción o lo que sea, y van laburando.